Hey guys, we're Coal Creek County, and right now we want to introduce you guys to one of our new songs. This is called Till the Wheels Come Off. Brother, it's your last night in town, so get on up, we're gonna burn it down. Tell your girl, grab your coat, you know where we're gonna go. We've both been through the thick and thin, halfway to hell and back again. Got one more night to get it all in, cause you'll be gone in the morning. Those troubles, them problems, leave them all behind. Going all out, full throttle, right here tonight. We got nothing but trucks in the parking lot. With the girl you're gonna marry someday. Those troubles, them problems, we're gonna set them right. Going all out, full throttle, right here tonight. We got nothing but trucks in the parking lot. Yeah, we're gonna turn up the country and break the knob off. Yeah, we're gonna do it. El capitán del barco del PP es Mariano Rajoy, es un presunto y va como testigo por los casos de corrupción del PP. Esto ya hace muchos años que tenía que haber ocurrido. La justicia estuvo y está muy manipulada por los políticos, por el PP y el PSOE, y ellos se guardan todos los tesoros, Nos están robando todo el dinero a los españoles, dinero público, y el problema es que además no lo devuelven. Y encima no van a la cárcel. El Blesa, el Bárcenas, el Puyol, el Rato, etcétera, etcétera. Y los del PSOE, los de Andalucía, de los ERES. Entonces esto hace muchos años que este partido ya no tendría que estar. Tendría que haber desaparecido como partido. Y el gobierno en consecuencia también, los casos de la financiación para que en las elecciones ganase el PP, les hinchaban los empresarios de dinero, y ahora va como testigo el señor Mariano Rajoy, es el capitán del barco, el presunto, y entonces no sé cómo va a quedar todo esto. Al final posiblemente quede en nada, por lo menos va a ir a declarar como testigo. Pero yo creo que esta gente, no lo sé, tenía que ser mucho, mucho más dura la justicia y no estar politizada, no estar politizada como está,